Padre nuestro que estás en el cielo, santificado y glorificado sea tu nombre. Amado Padre, bendito seas. Te alabamos por tu grande amor con que nos has amado, por el plan de salvación, ese plan perfecto de amor. Gracias por Jesús, nuestro Salvador, quien ahora intercede por nosotros en el lugar santísimo. Querido Dios, nos acercamos confiadamente al trono de tu gracia para alcanzar misericordia, para obtener el oportuno socorro. Oh Señor, nos colocamos en tus manos en este momento y te pedimos que inclines tu oído y que nos escuches, Señor. Querido Dios, perdónanos porque te fallamos. Límpianos. Reconocemos, Señor, que necesitamos tanto de ti. Haz tu obra perfecta en nosotros, Señor. No queremos agradar al enemigo con nuestra forma de pensar, de sentir, de actuar, de hablar. Queremos únicamente dar honra y gloria a tu nombre, Señor, con nuestra vida. Queremos vivir este mensaje, Señor, y que con nuestra forma de ser demos un testimonio que somos cristianos, que esperamos tu pronta venida, Señor. Gracias por esta alabanza que nos pregunta qué estás haciendo por Cristo. Señor, tú lo has dado todo. ¿Y qué te vamos a dar? Tómanos como enteramente tuyo, Señor, y haz tu obra en nosotros. Queremos vivir para ti, servirte, Señor. Y te pedimos que nos despiertes. El tiempo que estamos viviendo demanda una consagración plena, completa. Aquí estamos, Señor. Queremos ser vasijas útiles. Llénanos con tu Santo Espíritu, Señor bendito, para que vivamos de acuerdo a la luz que recibimos. Y danos el poder de lo alto para predicar este mensaje, Señor, para alumbrar a otros que están en la oscuridad. Ponemos en tus manos las peticiones, Señor. Hay gratitud en nuestros corazones por la vida, por tus cuidados bondadosos a cada momento hacia nosotros. La hermana Vero pide por nuestros hijos, por su hijo John, que pronto va a viajar. Señor, por las decisiones de nuestros hijos. El hermano Diógenes se une a esa petición. Que tú dirijas las decisiones y propósitos, que sean los correctos, y que nos permitas guiarlos, que seamos esos padres sabios, que demos un consejo a tiempo, Señor, a nuestros hijos. Pedimos por ellos. Y te agradezco, Señor, porque tú eres Jiré, Jehová Jiré, Dios proveedor. Gracias porque la necesidad que había de ese dinero, y tú en el día exacto proveíste para que esas bancas para tu templo estuviesen aquí. Gracias, Señor. ¿Cómo pagarte, Señor, si tú estás presente en nuestras vidas, dirigiendo todo y proveyendo? Gracias, buen Dios. Hermana Susi también pide por nuestros hijos, por los que están dentro de la Grey, para que tú los sigas guiando y conduciendo más cerca de ti. Y por los que no están, para que tú los alcances y los traigas, Señor, a tu luz admirable. Quiero también pedirte por mi hermano Víctor. Tú conoces, Señor, su vida. Alcánzalo, Señor. Por su hijo Víctor también, con esa obesidad extrema, está enfermo. Ten misericordia de ellos. Por mi cuñada, que mientras tiene vida hay esperanza, Señor. Toca ese corazón para que ella se rinda a tus pies y reconozca que fuera de ti no hay salvación. Ten misericordia de ellos, Señor, te lo pido. Auri, mi cuñada, pide por su hijo Sammy. Alcanza a Sammy, Señor. Sé con él. Tráelo al redil, Señor, te lo pido. Ella pide también por su familia. Pido por mi suegra. Haz tu obra en ella, Señor, te lo ruego. Querido Dios, te pido también por el hermano Gabriel Mejía, que anoche mi hermana Sari andaba conduciendo, llevándolos. Lo llevaron a un lugar donde le pusieron un suero. Nuestro hermano Gabriel tiene ese cáncer avanzado que le provoca dolores muy fuertes. Señor, ten misericordia de él. Y la familia sufre a la par de él. Ayúdalo, Señor bendito. Y pedimos, Señor, por tu obra. Bendice el avance de la obra. Bendice a tu pueblo en todo el mundo. Bendice a la manada pequeña, Señor. Tú tienes un pueblo fiel. Y te pedimos, Señor, séllanos con tu Espíritu Santo. Pedimos que bendigas a cada uno de los que estamos aquí reunidos, Señor, con un propósito de escuchar tu palabra. Tú conoces las necesidades de cada uno de nosotros y súplelas de acuerdo a tu santa voluntad. Te lo ruego, aumenta nuestra fe, Señor. Te pido que bendigas de una manera especial a nuestro hermano Donald. Bendice al hermano Donald. Úngelo con tu Espíritu Santo, Señor. Esas palabras, Señor, que él ha de pronunciar, bendice sus labios. Y que sea de alimento, ese alimento oportuno para cada uno de nosotros. Gracias porque tu siervo está proveyendo alimento a tiempo para nosotros, Señor. Aumenta nuestra fe y que crezcamos en ti, Señor. Y que lo que hemos de recibir hoy, lo compartamos con otros. Sé con cada uno de nosotros, te lo ruego, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Bienvenidos cada uno de ustedes. Adelante, hermano Donald. Buenos días a cada uno. Buenos días. Hermanos, ahora sí, ayer tuvimos problemas con la señal. Espero que hoy Dios escuche y responda en este instante nuestra petición, porque no, gracias. Porque no pude salir al punto de la señal. Ayer enseñándole a los muchachos y dándoles alguna instrucción, tuve un golpe en la rodilla y que no la puedo doblar, no puedo caminar. Imagínense, tantos años viviendo aquí, nunca me he golpeado de esa forma. Y en el tercer día que necesito caminar, ahora no puedo caminar. Ay, mi hermano. Me reventé la rodilla derecha ayer, gracias a un tratamiento que mi esposa me está poniendo. Espero que no pase de allí. Y ya hoy me toca manejar. Así que le pido a mi Dios de que realmente tengamos buena señal. Espero que ustedes puedan escuchar. Ayer no tuve buena señal allá donde estuve. Entonces, con la ayuda de Dios vamos a disfrutar su palabra en este momento. Y ayer terminamos el pensamiento en... Recuerden que estamos investigando, estamos viendo con la palabra y la historia el cumplimiento de la quinta fiesta. Como tuvo un cumplimiento perfecto que muy poco se toca, muy poco se menciona, y sin embargo es una de las fiestas más determinantes en la vida del creyente, igual que para salir triunfante, para salir declarado justo en esta sexta. Ayer vimos, entre el lunes y ayer vimos cómo Dios permitió, cómo sucedió, cómo se llevó a cabo el despertar de la humanidad. Dios actuó de tal manera que conmocionó al mundo entero, despertó los espíritus de toda la humanidad para que los mensajes de sus siervos pudiesen ser recibidos y de esa manera poder ofrecerle a la humanidad, al mundo entero, las noticias del acontecimiento que estaba por llevarse a cabo en aquellos días, el cumplimiento de la profecía de Daniel 8:14, el comienzo de la hora del juicio. Algo Dios no, miren, juntos podemos ver cómo Dios no iba a permitir que algo tan solemne, algo tan inmenso, algo tan trascendente comenzara en el cielo sin que aquí se supiera absolutamente nada. ¿Pueden ustedes imaginar cómo sería del planeta que allá en el cielo se esté llevando a cabo una hora, un momento tan solemne, tan decisivo, tan crucial, tan eterno, donde tu vida y mi vida son las que están en juego? ¿Cómo podría estar llevándose algo tan solemne, un evento tan solemne en el cielo, sin que aquí en la tierra se supiera absolutamente nada? ¿Cómo podría? Si el objetivo del ministerio de Jesús era unir la tierra con el cielo nuevamente, hacer de que la oveja perdida, esta manchita en el universo, volviese a ser una con la familia del cielo, jamás podría Dios permitir tal cosa. Y ayer, entre lunes y ayer, estamos viendo cómo ese Dios maravilloso, cómo ese Dios de amor, entonces conmocionó con las señales cósmicas que llamaron la atención, que despertaron interés, que pusieron en jaque al mundo a que se preguntara qué está pasando. Y la única respuesta se encontraba en la palabra de Dios. La ciencia quedó inútil para querer explicar los fenómenos naturales que se estaban dando: el oscurecimiento del sol, la lluvia de las estrellas. En ese libro que estamos leyendo, ustedes van a encontrar más referencias y van a disfrutar más información que estuvo sucediendo en ese lapso de 10 años, anunciando el momento que se avecinaba. Estábamos solamente a 10 años de 1834. En 1833 y 34, 1843 y 44, estábamos a 10 años. Y los siervos de Dios, con voz de trompeta, debían de anunciar lo que Dios había establecido. Y sucedió tal como lo prefiguraba la sombra, el ministerio del santuario terrenal. Sucedió exactamente porque la obra en el santuario celestial estaba por llevarse a cabo. ¿Qué terminamos viendo ayer? ¿Y por qué está esa historia conectada en esto? No es una historia solamente, mis hermanos, la historia de los recabitas. Es que el desafío para nosotros, el llamado para cada uno de los hijos de Dios hoy día, es superar la fidelidad de los recabitas. Y vaya norma, porque leímos ayer hasta el día de hoy, los recabitas siguen siendo fieles al mandato de Jonadab. Que les dijo: ustedes no beberán vino, ustedes no construirán casas permanentes, ustedes vivirán en tiendas. Y en la historia misionera del pastor, ¿cómo se llama? Podemos ver nuevamente la historia. Me encanta, voy a leerles esto. Vamos a ver acá. Vean ustedes la historia de José Wolf, ¿verdad? Así es. Uh-huh. Es José. Es José, deje ver acá. Dice: las labores de José Wolf. Y cómo Dios permitió que esta historia llegara allí. Y ustedes van a ver algo que Satanás tiene la determinación que aún la historia de los recabitas, Satanás ha metido su mano en él. Dice: las labores de José Wolf. Quizá convenga en este momento señalar hechos respecto a la proclamación del advenimiento en 1831. Y quizás Diógenes va a notar unas declaraciones, unas palabras diferentes al libro físico que él tiene, pero prácticamente estamos hablando de lo mismo. ¿En qué página, en qué sitio estás? Estamos en la 80. Y, pero el subtítulo, ¿cómo se llama? Las labores de José Wolf. Uh-huh. Ok, yo lo busco, tranquilo, dale. Sí, yo aquí lo... Vamos acá. Aquí en la página es la 87, hermanos. 87, sí. Sí. Gracias. Ok. Hermano Donald. Ajá. Perdone, aquí en Jeremías 35, donde dice... 35:19. Por tanto, a ti ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: no faltará de Jonadab, hijo de Recab, un varón que esté en mi presencia todos los días. Esto es cumplimiento de esta promesa que el doctor Joseph Wolf encontrase un grupo de los recabitas allá en Yemen. Definitivamente, mi hermana, imperios han desaparecido. Babilonia desapareció, Medo Persa desapareció como imperio. Mira, la gloria del hombre es como la flor del campo. Y vamos a ver esas citas más adelante. Pero por dicha fidelidad de los recabitas, Dios dio esa promesa. ¿Y quién puede contra la palabra de Dios? Marchítase la hierba, sécase la flor, haz la palabra de Dios. Permanece para siempre. Esos recabitas están por allí, allá del otro lado del mundo. Porque Dios dijo, no va a faltar. Y no fue por tiempo limitado. Y lo bonito que vimos ayer, lo vamos a leer allí. Dice, quizá convenga en este momento señalar hechos respecto a la proclamación del advenimiento. En 1831, Joseph Wolf fue enviado como misionero desde Gran Bretaña para trabajar entre los judíos en Palestina, según sus diarios, hasta el año 1845. Proclamó el próximo advenimiento en Palestina, Egipto, orillas del Mar Rojo, Mesopotamia, Crimea, Persia, Georgia, por todo el Imperio Otomano. Por todo el Imperio Otomano, eso es más de un país. En Grecia, Arabia, Turquía, Bokhara, Afganistán, Cachemira, Indostán, Tibet, Holanda, Escocia, Irlanda, en Constantinopla, Jerusalén, Santa Elena, también a bordo de barcos en el Mediterráneo, en la ciudad de Nueva York, a todas las denominaciones. Él declara que predicó entre judíos, turcos, musulmanes, persis, hindúes, caldeos, yeseritas, sirios, sabeos, ajeques, pachas, sas, los reyes de Jiva y Bujara, Uzbekistán, ¿dónde están ellos? A la reina de Grecia, etcétera. En Yemen, la región habitada por los descendientes de Yetro, el suegro de Moisés, Joseph volvió un libro del cual dijo, los árabes de este lugar tienen un libro llamado Seera, que trata de la segunda venida de Cristo y su reino en gloria. En Yemen, pasó 6 días con los recabitas, de quienes dijo, ellos no beben vino, no plantan viñas, no siembran semillas, viven en carpas y recuerdan las palabras de Jonadab, el hijo de Recab. Con ellos habían hijos de Israel de la tribu de Dan que viven cerca del de Terim en Hadramaut, quienes esperan en común con los hijos de Recab. Miren esto bonito. Que esperan en común con la tribu de Israel que están ahí. Los recabo con las tribus. ¿Qué esperan ellas? La pronta venida del Mesías en las nubes del cielo. Amén. ¿Por qué decimos que nos llamamos adventistas? Esperamos la venida de Jesús. La pronta. Entonces pregunto, ¿los recabitas son adventistas? Claro. Amén. Pues claro, sí, eso es sí. Lo que significa nuestro nombre. ¿Sí? Miren ustedes. Entonces, hay una sola norma para los adventistas, para los que esperan la venida de Jesús, y la están marcando aquellos recabitas. Es que nosotros lo cantamos. Es que nosotros lo predicamos, somos, ¿cómo decimos? Advenedizos, extranjeros. Vamos de paso y de prisa, nuestra patria está en el cielo. Dios prometió lo que la hermana Lauri ha leído ya. La promesa de Dios para los recabitas. Y hermanos, escuchen bien. ¿Cómo Dios puso este encuentro y en qué fiesta? ¿Por qué quedó inspirado el relato en Jeremías? ¿Qué desea Dios a través de esta ilustración viviente, a través de este testimonio de gente real? Precisamente esto nos está llamando Dios a que vayamos a su palabra. Oye, tal vez en esta vida nunca vamos a ir a chocarnos con un recabita, aunque si nos dedicáramos a irnos por la vida, por el mundo, dejando el mundo atrás, dejando la zona de confort donde estamos y navegando y buscando, y claro que lo encontraremos. Nos vamos a Yemen. ¿Cuánto tiempo nos pasaría? Pero de que los encontramos. Y ver cómo viven los que esperan la pronta venida de Jesús con gloria y majestad. Estamos viendo todo lo que se encerraba para la fiesta de preparación, los días de preparación, las fiestas los días de las trompetas, porque el día solemne, la venida de Jesús, según creían ellos allá, estaba para venir ya a nada. Y otro tiempo pregunté, creo que solo estábamos pocos, sino solo Marlene y Diógenes. Si yo les dijera que faltara 5 años, bueno, vamos a usar el tiempo de la fiesta de las trompetas. Hermana Laura, si alguien le mostrara con la Biblia, y quedaría bien enmarcado de que faltan 10 años, solo 10 años, no más, 10 años, para que Cristo venga, hermana Laura, ¿habrían cambios en nuestro diario vivir? ¿Habrían cambios en nuestros intereses y propósitos? ¿Haríamos algo en nuestra vida? ¿Sí o no? Definitivamente. Y estoy hablando de 10 años. Hay una cita en el Espíritu Profecía que dice, decir 10 años es mucho tiempo. No podemos decir ni 5 años ni 10 años, porque 5 no sabemos. Y 10 años es mucho tiempo. Entonces la pregunta es que, aunque yo no sé cuándo Cristo aparezca con fecha, hora, momento específico en las nubes de los cielos, tu vida puede acabar en cualquier momento. Y debes de estar vivo. ¿Quién de ustedes me puede asegurar que tiene 10 años de vida por delante? Y debemos de pasar al descanso preparados para el momento de la final trompeta, para despertar en la primera resurrección, para levantarnos con los justos y los redimidos. ¿Estamos viviendo cada día de nuestra vida en esa dirección? Por nada estéis afanados, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, el cual tiene cuidado de vosotros. ¿Recuerdan eso? Esa es una pregunta. ¿Los recabitas viven afanados? No es cierto, tío. Pensemos en los recabitas. El que se es el llamado, si Dios lo dejó allí, en su palabra. Y nunca pensé. Que esa historia tuviera una connotación de preparación para el pueblo de Dios de los últimos días. Nunca. La leí varias veces y así como la leía, así quedaba sepultada en el pasado, como una historia bonita, como wow, qué determinación. Una historia de fidelidad. Sí, una historia de fidelidad, pero nunca pensé que tenía una connotación para ti y para mí en estos días. ¿Cómo Dios maravilloso? Para que veamos que no es teoría, no es solamente conceptos, no es solamente lecciones, no. Tiene que ser vivencia. Y tenemos a Jesús. Y todas estas historias están allí porque de plano no le creemos a Jesús. Jesús dijo, las zorras tienen guaridas, las aves de los cielos tienen nidos. El Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Ahora, lo bonito del Espíritu Profecía dice que el Hijo del Hombre no tuvo dónde recostar su cabeza para que tú tuvieses una cama cómoda, una habitación cómoda, sábanas cómodas. Él no tuvo para que tú tuvieras, pero lo triste es que nosotros nos encobijemos de tal manera que nos arrullemos y olvidemos quién pagó el precio de todo eso. Cuando no olvidamos quién pagó el precio y de qué manera lo hizo, no nos enamoraremos de las cosas de esta tierra. Entenderemos que somos recabitas espirituales, estamos de paso y de prisa, y nada de lo que el mundo ofrece debe de entramparnos bajo ninguna premisa. Vean qué dice acerca, hermano, de esto. Hermano, yes, tengo una pregunta. Tengo una inquietud. Quizás me perdí, quizás no escuché bien los desde el lunes lo que se viene estudiando, ¿eh? Pero este hombre, José Wood, como tal, ¿era adventista o solamente porque venía predicando el advenimiento de Cristo? No. Él fue adventista, mi hermano. Bueno, tú dices adventista denominacional nuestro, de nuestra organización, de nuestra denominación, lo voy a poner así. Ándele, ajá. Sí, hermano. Él fue de... Pero ve que dice que aquí en 1831, uh-huh. O sea, él empezó que, él salió a predicar a diferentes países en ese año. Ajá. Pero bueno, ahí viene mi pregunta. Nosotros como adventistas surgimos desde el Chasco, ¿no? 1844. Todavía faltaba, ¿no? Ajá. Entonces, por eso es mi pregunta. ¿Este hombre era adventista? ¿Así la denominación? Si tomamos el nombre de la denominación, está hasta 1863. Tres. Tres, ¿va? No, Omarcito, nosotros, nuestro origen, bueno, déjame decirte así, el adventismo es el pueblo de Dios que ha existido desde el día de los apóstoles, ¿ok? Sí. El adventismo como tal, porque incluso los primeros discípulos esperaban ya con ansia la segunda venida de Jesús. El adventismo es todo aquel que espera la segunda venida de Jesús y vive en obediencia a esa esperanza. Nosotros como denominación así, con nombre y apellido, Adventistas del Séptimo Día, solo fuimos registrados allá para 1860. Y es más, ni nos registramos en este tiempo, solo adoptamos el nombre. Más adelante fue que, uh-huh. que ya se registró con asuntos legales y todo ese asunto. Pero nuestras raíces en estos días ya finales están en los días de Guillermo Miller. Están allá. Recuerda que los pioneros adventistas salieron de este movimiento adventista. Los que llegaron a formar. Ahora, que si Wolf se bautizó en la iglesia nuestra desde 1863 para adelante, ya no estaba vivo. Donald, ¿comprende? Donald, permíteme, en ese sentido mencionar algo. Tenemos que entender algo bien detallado, y es, a ver, es con relación a lo que es Adventista del Séptimo Día. Adventista del Séptimo Día es como pasó con Israel. El pueblo que Dios ha permitido y que ha aceptado, porque hay que reconocer que, interesantemente, cuando Abraham fue llamado, era porque Abraham estaba dispuesto a ser llamado. No sé si me doy a entender. Abraham creía en el Dios que no era de palo, ni de hierro, ni de oro. Abraham creía en el Dios invisible, en el Dios que creó los cielos, la tierra, etcétera, etcétera. Todo ese tipo de cosas que nosotros creemos también. Y por eso Dios dijo, este cree en mí. Lo mismo pasó con ese grupo de personas que en la época de cuando Guillermo Miller, aquí en los Estados Unidos, comenzó a predicar lo que predicó, pero a través del mundo entero, incluso, interesantemente, hubo un padre jesuita en Chile, de apellido Insunza, que era el que estaba predicando el mismo mensaje que estaba predicando Joseph Wolf, que era el mismo que estaba predicando Bengel o Jembel en Alemania, y eran gente que ni siquiera sabían de la existencia del uno y de otro. Correcto. Esa gente ni siquiera se llegaron a juntar. Porque Dios tiene un pueblo a través del mundo que Él va a unir, sobre todo en el final, va a unir ese pueblo, y mucha gente que ahora lo estamos viendo en otras denominaciones que no pueden, oigan mis palabras por favor, no pueden venir a nuestra denominación porque se pierden. Si vienen ahora y ven el relajo que hay, se pierden. Entonces Dios lo tiene represado, así como una presa, toda esa agua aguantada, para cuando nosotros estemos preparados, entonces se desborden esas aguas y conozcamos el pueblo de Dios, donde nos vamos a encontrar con muchas roots moabitas, nos vamos a encontrar con muchos Urías Eteos. Nos vamos a encontrar con muchos centuriones, como el que tenía el enfermo, que dijo Jesús, no he visto tanta fe en todo Israel. Entonces, el pueblo de Dios no somos nosotros. Nosotros somos parte del pueblo de Dios. Ahora, tenemos como el pueblo que tiene la verdad que es ser del pueblo de Dios. Y muchos de nosotros, correcto, teniendo la verdad, no somos del pueblo de Dios. Eso es el énfasis, Dios. No todos los descendientes de Abraham son israelitas. Exactamente. Como dijo Jesús, puedo sacar israelitas de las piedras, hijos de Abraham de las piedras. Correcto. Y esto es lo que nosotros deberíamos de tener bien enmarcado. ¿Qué es ser adventista del séptimo día? Jesús viene por un pueblo que alcanzó la santidad, porque sin santidad nadie puede ver al Señor, ¿cierto? ¿Y qué es santidad? Es vivir en armonía a la voluntad de Dios. Nadie se va a salvar porque tenga bordado el logo de la iglesia en su ropa. Nadie. Tienes que vivir, como dijo Jesús en San Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino los que hacen. No los que predican, no, los que hacen la voluntad de Dios. Y para hacer la voluntad de Dios, tú no puedes solo. Tú necesitas que el Espíritu Santo viva en ti, ser guiado por el Espíritu Santo. Romanos 8:14, los que son guiados por el Espíritu Santo, estos son hijos de Dios. El fanatismo religioso muchas veces nos lleva a creernos lo que no somos. Dios cuenta por hijos a aquellos que día a día se esfuerzan por imitar a Jesús. Día a día lo buscan, le claman. Saben que solos no pueden, saben que sin Él estamos perdidos. Entonces necesitamos sepultar el yo y dejar el Espíritu Santo obre en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, en ese sentido, yo espero que el hermano Omar, mi amigo Omar, pueda estar viendo que realmente él fue uno de los nuestros, de los que amamos, como dice el apóstol Pablo en Timoteo, el cual dará, espero la corona, decía él, ¿no?, la cual dará el Señor juez justo, y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Hermano, en conclusión, entonces, este hombre solamente fue un reformador, ¿verdad? Estaban ya en los últimos, y ya de ahí nacimos nosotros como institución. Estaban más que reformadores, fueron mensajeros, como vimos ayer, antier, mensajeros que Dios levantó para dar a voz en cuello el mensaje de amonestación y que el mundo se preparara porque Cristo, entre comillas, venía en 1844. O sea, ellos creían firmemente que el juicio que la Biblia mencionaba tenía que ser con la venida de Jesús. Y salieron a predicar eso, lo que ellos nunca supieron. Y eso es el privilegio que nosotros tenemos hoy día, con tanta luz que nosotros tenemos, que ellos no tuvieron. Lo que ellos no supieron es que ellos le estaban dando el cumplimiento a la quinta fiesta. Ellos no supieron, ellos solamente vivieron, actuaron. Y nosotros aquí, de forma retrospectiva, viendo hacia atrás, podemos darnos cuenta que bien que encajó el ministerio en la época de ellos en la quinta fiesta. Hombre, ahora, nosotros, esto es lo que produce en mí temor, temblor. Como dice el apóstol Pablo, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Es ahora, hermanos, es ahora que nosotros entremos en acción, porque ahora nosotros estamos conscientes en qué fecha estamos, en qué tiempo estamos nosotros. Y les comentaba ayer que tristemente todavía nos perdemos en miniaturas, en tonterías, en cosas que el diablo está haciendo para frenarnos, para entorpecer nuestro ministerio. Satanás sabe quiénes somos y qué tiempo estamos viviendo y que a él le queda nada de tiempo. Y está haciendo, oye, miren hasta qué punto está llegando. Ya ni para qué repetir. Pero miren qué es lo que sigue diciendo. Miren qué es lo que sigue diciendo acá. Gracias a Dios doy porque puedo saber de que ustedes están escuchando, ¿verdad? Sí, gracias a Dios. Amén. Y ojalá que sea así. Imagínate que ya no tenga yo que salir de mi casita, de acá. Estamos orando por eso. Amén, gloria a Dios. Ahora escucha. Noten qué es lo que dice el Espíritu de Profecía en Testimonios para la Iglesia, tomo 4, página 174, entre la 174 y la 175. Dice, recalcando lo de Jeremías 35, dice: y vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo: ve y di a los varones de Judá y a los moradores de Jerusalén, a su pueblo, No aprenderéis. A ver, escuche la pregunta. No, a ver si alguien me puede buscar en qué versículo está esta pregunta de Jeremías 35. ¿No aprenderéis a obedecer mis palabras? Dice Jehová. Ese es el llamado. Versículo 13. Eso es lo que Dios nos dice en este grupo. Hoy día, estemos donde estemos, y gracias a aquellos que mandaron desde donde están ubicados, voy a hacer una ilustración, un mapa, y después se lo comparto a ustedes. Muy bonito. Cada uno de ustedes, Venezuela, Perú, Cuba, North Carolina, etcétera. Gracias por mandar desde donde están escuchando. Esta pregunta es para ti, Dio, es para mí, Donald, es para ti, Fluvia, es para ti, Laura, para ti, Susi. Esta pregunta es la que Dios lanza, y lo lanzó en la quinta fiesta. ¿No aprenderéis a obedecer mis palabras? No van a aprender, dice Jehová. Fue firme la palabra de Jonadab, hijo de Recab, el cual mandó a sus hijos que no bebieran vino, y Dios es testigo, lo mismo que hizo con Job, cuando le dijo al diablo: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay hombre como él en la tierra, varón recto, justo, perfecto, temeroso y desapartado del mal? Dios es testigo de los recabitas, y dice, y no han bebido vino hasta hoy. Oiga, qué lindo cuando Dios es tu testigo. ¡Qué hermoso! Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, porque Él también quiere ser testigo tuyo. El mundo puede decir cualquier tontería de ti. Déjalo. Es parte de sus derechos. Es parte de la... ¿Cómo le llaman? Prerrogativa. ¿Cuál es la ley? ¿Cuál es lo que se reclama tanto en Estados Unidos? Se me olvida. La libre expresión, ¿cómo le llaman? Sí, eso mismo, libre expresión. Sí, el mundo tiene derecho de decir de ti lo que se le cruce, pero Dios es tu testigo. Deja que el mundo denigre, hable, piense, déjalo. Dios es tu testigo. Porque él acá dice que los recabitas habían cumplido, y él mismo dice, no la han bebido hasta hoy por obedecer al mandamiento de su padre. Aquí, en esta declaración, dice la inspiración, Dios contrasta la obediencia de los recabitas con la desobediencia y rebelión de su pueblo, que no recibía sus palabras de reprensión y advertencia. Se alabó a los recabitas, y mire quién lo alabó, por su obediencia pronta y gustosa, mientras que el pueblo de Dios rehúsa ser reprendido, reprobado por sus profetas. Reprenda usted al pueblo de Dios hoy día, a ver cómo le va. Dígame si se parecen a los recabitas. Dice Profetas y Reyes, página 314. Si los requerimientos de un padre bueno y sabio, que recurrió a los medios mejores y más eficaces para proteger a su posteridad de los males de la intemperancia. Fue un buen padre, ¿verdad? Un buen padre siempre le desea lo mejor a sus hijos. Nosotros estamos orando por nuestros hijos, mas antes de ahora solo orar, en su momento les dimos consejos, ejemplo. Y finalmente la decisión es de ellos. Si son obedientes como los hijos de Jonadab, les va a ir bien porque ningún padre aconseja malo a sus hijos. Ningún padre que tenga los sentidos en donde debe de tenerlos, que ame a sus hijos, siempre va a decir, yo me he dicho, si mis dos hijos varones, y lo aplico a mi hija, la nena, hicieran exactamente lo que se les dice, papá y mamá, ¿les iría bien en la vida? Bien les iría. ¿Por qué? Porque como yo ya choqué, como yo ya tropecé, como yo ya lloré, y no quiero que eso le pase a mis hijos, entonces les advierto, pero va a depender de ellos. La ilustración, el ejemplo que tenemos con los recabitas que dijeron, papá tiene razón. Y le vamos a hacer caso. Y hasta el día de hoy, 2000, ¿cuánto tiempo les dije ayer? Les dije que Jeremías tuvo su ministerio en el 627 al 580 y un estimado del 600 más o menos. Porque dice que los recabitas dijeron, ya había habido la primera incursión de los babilonios allá más o menos en el 600 antes de Cristo, más 24, estamos hablando de 2625 años. Allí están los recabitas. Ejemplo de eternidad para los obedientes. ¡Qué solemne! ¡Qué belleza! Pregunto, ¿será que alguno de nosotros queremos ser como los recabitas para con Dios? ¿Verdad que son buenos consejos que Dios nos da? ¿Verdad que es un padre que conoce el futuro y lo mejor para nosotros y solo piensa en lo mejor para nosotros? ¿Verdad que sí? Amén. Entonces hagámosle caso. Ahí está el Espíritu de profecía, ahí está su palabra. Miren qué es lo que dice acá. Nuestro Creador dice, si los requerimientos de un padre bueno y sabio que recurrió a los medios mejores y más eficaces para proteger a su posteridad de los males de la intemperancia, eran dignos de ser obedecidos estrictamente. La autoridad de Dios debe tenerse ciertamente en reverencia tanto mayor por cuanto Él, Dios, es más santo que el hombre. O sea, los recabitas deberían de estar imitándonos a nosotros. Procura. Nuestro creador y nuestro comandante infinito. Todos los medios inducir a los hombres a ver sus pecados y a dice los peligros de la desobediencia entre el pecado. Tan solo por cita acerca de prosperidad. A veces por ese mal uso que se le ha dado al término prosperidad, pensamos que ya se está hablando de algo diabólico y monstruoso y que nos va a llevar a la ruina. Pero escuche bien, sus hijos conservan la prosperidad tan solo por su misericordia. En otras palabras, y prosperidad no está hablando solamente en el sentido espiritual, está hablando en lo económico, en lo terrenal. Mientras usted, amigo y amiga, hermano, hermana, recuerdas que lo que tienes es por su misericordia, y cada momento recuerdas que su misericordia, estarás protegido de no ser entrampados por las riquezas de esta tierra. No, Dios no tiene miedo de hacer millonario a sus hijos, pero que no olviden que es por misericordia. Lo que pasa es que nosotros en el error de que podemos pensar que lo que tenemos es por nuestra fuerza, es porque terminamos la universidad, es porque tenemos un trabajo con el gobierno, es que porque aquí, es que porque allá. Es por su misericordia, no lo olvides. Y cuando entendemos que es por misericordia, son medios que Dios ha permitido para el crecimiento de su reino, no para el gusto y gana y complacencia tuya. Dice acá: y gracias al cuidado vigilante de sus instrumentos escogidos, él, o sea, la prosperidad es por su misericordia y gracias al cuidado vigilante de sus instrumentos escogidos, alabado sea Dios, él no puede sostener y guardar a un pueblo que rechaza sus consejos y desprecia sus reprensiones. No puede bendecir. Queda limitado Dios. Ah, pero miren, y aquí debemos de tener bien conscientes. ¿Puede la gente que desobedece a Dios tener riqueza, sí o no? ¿Puede la gente que anda en otros caminos llegar a tener bienes materiales, sí o no? ¿Saben qué? Es interesante que hay gente que piensa que Dios los está bendiciendo porque llegan a tener esto o aquello. Pero si mienten, si lo que llegan a tener es por tener tres trabajos, se mata, o sea, son intemperantes en la vida. Y ustedes no van a decir que Dios los está bendiciendo. Tú puedes tener dinero, puedes tener riqueza por dos razones. Una, por la misericordia de Dios y sus agentes que cuidan para que tú lo tengas. U otra manera de tenerlo es por tus propios medios. Y no solamente es el trabajo excesivo. Pueden ser métodos ilícitos. Si la mentira juega un papel para lo que tienes, querido, eso no viene de Dios. Eso vino de otra fuente. Si la intemperancia, si quebrantando los principios, llegas a tener lo que tienes, no viene de Dios, punto. Y lo triste es que dicen, gracias a Dios, Él me está bendiciendo. ¿Te está bendiciendo qué? Está bendiciendo nada. Él no puede sostener y guardar a un pueblo que rechaza sus consejos y desprecia sus reprensiones. Demorará tal vez por un tiempo sus castigos, pero no puede detener su mano para siempre. O sea, el castigo va a venir. Él va a llegar. En este libro, ustedes van a encontrar la historia. Ah, perdón, esto está en, yo les doy la cita, MV, en el Espíritu Profecía. De profecía, MV. ¿Saben qué libro es ese? MV. Yo pensaba que eran misioneros voluntarios. MV. Les voy a dar esto. Que me costó tanto encontrar esto. MV, en las citas, en las siglas del Espíritu Profecía, significa mujer de visión. Mujer de visión. Si encuentran MV en el Espíritu Profecía y andan buscando ahí, es mujer de visión. En mujer de visión está la historia de la conversión de ND, a ver cómo se pronuncia esto, Dio Falkhead. Habría que verlo, no sé si es cierto. Y escuchen acá, se los voy a leer. Está en Mujer de Visión, página 297. Allí en adelante ustedes van a encontrar el testimonio de este hermano en la fe. Les voy a narrar. Fíjense que este hermano, según su crónica allí en el Espíritu Profecía, dicen que era masón. Practicaba la francmasonería y y aceptó el mensaje del advenimiento, pero no dejó de ser masón. Y sí, es interesante, lean toda la historia de él, es impresionante cómo Dios usó a su sierva para demostrarle a este hombre de que Dios estaba al control. Un día Elena de White lo mandó a llamar, que quería hablar con él, y él dice que en su camino hacia el encuentro con ella, y había tenido una entrevista personal con ella, iba recordando, y la sierva de Dios le advirtió del peligro de querer estar en los dos mundos, la masonería y el cristianismo, y le puso las cosas como son, y él finalmente renunció totalmente a la masonería. En su relato dice acá: el día cuando se terminó la escuela, W.C. White convocó a una reunión de los miembros de la junta directiva de la escuela que estaban disponibles. N.D. Fauget, tesorero de la casa publicadora, asistió. Miren el puesto que ella tenía. El puesto que llegó a tener finalmente. Cuando terminó la reunión a eso de las 4:00 p.m, White le habló diciendo que Elena de White deseaba verlo, o sea, el hijo le dijo que su mamá quería verlo. Cuando comenzó a avanzar por el pasillo hacia el cuarto donde ella estaba parando, acudió a su mente un sueño que había tenido unas pocas noches antes, que la señora White tenía un mensaje para él. Falkhead era un hombre de negocios altos, perspicaz, apto y enérgico, afable y liberal en su disposición, pero orgulloso. Cuando se hizo adventista, retuvo su membresía en varias organizaciones secretas y no se retiró de ellas. Cuando algunos años más tarde escribió sobre su experiencia en una carta general dirigida a mis queridos hermanos en la fe, habló de estas aflicciones. Noten qué es lo que acá dice, su propio testimonio. Estaba estrechamente vinculado con la masónica, con la logia masónica. Sustentaba las posiciones más elevadas que se me podían conferir en las siguientes logias. Primero, era maestro de la logia del francmasón del tercer grado, era maestro de masones ya. Y mire, mientras yo leía esto, alabo a Dios porque Dios no está limitado para sacar a sus siervos de donde sea, siempre y cuando quieran escuchar su voz. Dice: segundo, era primer director de la logia venerable y espléndida de Canadá. Tercero, era preceptor de los caballeros templarios, además de muchas otras logias menores, y aquí viene la lista: los templarios serviciales, los recabitas. ¿Escucharon ustedes ese nombre que usan los masones? Miren cómo el diablo es. Los masones tienen una logia llamada los recabitas. ¿Por qué será? Y los camaradas extraordinarios, en las que yo también tuve altas posiciones. Eso lo encuentran en MV, página 297. Satanás está usando a los recabitas, y me imagino al diablo leyendo esta historia, a sus fieles, a que les sean más fieles o iguales que los recabitas. ¿No tendría Dios el mismo derecho de presentar esta historia en el momento cuando se llevaba a cabo la quinta fiesta. Que para poder pasar, hermano querido, y es aquí donde comenzamos a llegar la solemnidad, que para poder pasar la sexta fiesta se necesita una lealtad como la de los recabitas. Amén. Está allí. Y es herencia para nosotros. Dios lo ha dejado para nosotros. Dios quiere que al entender la fiesta en la cual estamos viviendo, estos textos que voy a compartir con ustedes, ¿qué hora es? Que ya estando en casa, pues se emociona la cosa. 5:53 para ti. 5:53. Vean estas declaraciones que encontramos en la palabra de Dios. Diógenes, ¿puedes leer Primera de Juan 2:17? Primera de Juan 2:17 nos dice: Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Podrías aplicar este texto a nosotros bajo la historia de los recabitas? ¿Es verdad que podemos permanecer para siempre? La palabra de Dios dice que así es. Y el permanecer para siempre haciendo la voluntad de Dios implica que aún descansemos. Como dijo Jesús, Él no es Dios de muertos. Y aquel que hace la voluntad de Dios, aquel que hace la voluntad del Padre, ha de permanecer porque su palabra así lo dice. Los recabitas... a través de tantos años todavía se mantienen firmes en la obediencia. Y me llama la atención de que en el libro, vamos a llamarle este recuento histórico que tiene Joseph Wolf, dice que están esperando la segunda venida del Mesías en las nubes. O sea, que no solamente están obedeciendo lo que le dijo Jonadab. Están obedeciendo lo que dijo Dios. ¿No deberíamos de poner en práctica lo que dice entonces Salmos 143:10? ¿Alguna hermana que tenga allí la Biblia abierta? La hermana Marlene, usted que está allí al lado de su esposo. Hijo. Bueno. Más o menos. 143:10, Marlene, por 143:10 Salmos. Ajá. Porque no estamos al lado, estamos un edificio y otro, pero en el corazón. Amén, gloria a Dios. Dice: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. ¿No serían esas nuestras peticiones en nuestras oraciones individuales? ¿Respondería Dios a esa oración, a esa petición? Wow. Está allí. ¿Y saben qué dijo Jesús? Los voy a llevar al Nuevo Testamento. Allá en el Nuevo Testamento, Jesús nos dice, vamos a ver aquí. No se escucha si estás hablando, Donald. Sí, se oye. Sí, se escucha. ¿Se escucha? Sí, se escucha. Ay, es tu teléfono, Marlene. Se escucha. Ok, vean ustedes que lo que Jesús nos dice, si llegamos al punto de esa entrega de Salmos que acaba de leer Marlene, hay algo tan hermoso. En San Mateo 12. Marlene. Marlenita, tienes que salir. No sé si tú me escuchas a mí. Porque a mí sí, me yo te escucho muchas perfecto. Veces. Ok. A ver, tú que sí. Sí, que salga y entre. A ver, yo la contacto a ella. Oh. A ver, miren lo que dice San Mateo capítulo 12, verso 50. La razón por la cual debemos de pedirle a Dios lo que vimos en Salmo. Enséñame a hacer tu voluntad. Enséñame. Yo no sé. Ay, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu, el Espíritu Santo, el ayudador, el consolador, el maestro, me guíe a tierra de qué? De rectitud. Y si hacemos eso, mira que lo que Jesús dice en San Mateo, la cita que les di. 12:50. ¿Alguien lo encontró? Sí, aquí lo tengo. Por favor. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Hermano de Jesús. Pariente de Jesús. Eso es lo que Jesús espera de nosotros. Haciendo la voluntad de nuestro Dios, llegamos a ser parientes, familia del cielo, haciendo la voluntad de Dios. Hermanos de Jesús. Hermana de Jesús. Madre de Jesús. O sea, el lazo familiar con el cielo está en pedirle precisamente lo de Salmos 143:10. Enséñame a hacer tu voluntad. Tu espíritu me guíe a tierra de rectitud. Eso Dios espera de nosotros. Eso Dios busca en cada uno de nosotros. Porque en la quinta fiesta es que se debe de lograr hacer la voluntad de Dios para que el día siguiente, la fiesta siguiente, el día de expiación, el día de juicio, que estamos ya viviendo nosotros. Para nosotros, hermanos, y con esto quiero terminar. Para nosotros, los que estamos conectados hoy, todavía estamos viviendo en, todavía estamos viviendo en los en las últimas sombras de la quinta fiesta. Hasta que pase el juicio con los vivos. Y por cuanto te he de hacer esto, oh Israel, prepárate para venir al encuentro con tu Dios. Preparémonos. Es hora de dejar todo peso de pecado. Terminemos con Hebreos capítulo 12. Vamos a terminar con esta cita. Hasta que pase Hebreos, dice capítulo 12, la amonestación que Dios tiene para nosotros, para mí. Dice, por tanto, Nosotros también, ¿eh? No solo los recabitas, no. Nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Oye, acabo de mencionar un testigo, pero no es solo él. Hay una grande nube de testigos. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, que nos está allí al acecho constantemente. Y persistamos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, la pasión. Ayer les hablaba acerca de la pasión. Por la pasión que estaba en él y delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Y como resultado, se sentó a la derecha del trono de Dios. ¿No es eso lo que Jesús dice en Apocalipsis 3:21? El que venciere se sentará conmigo en mi trono, como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Dios solo tiene grandes pensamientos para cada uno de nosotros, mis hermanos. Dios no tiene pensamientos de fracaso. Dios mira a Diógenes y dice, amén, victoria en Cristo Jesús. Dios mira a cualquier hermano y hermana de este grupo y Dios dice, no hay nada que temer, no vas a vencer. Espera de ti lealtad como los recabitas a su padre Jonadab. Cuanto más nosotros, entendiendo que nuestro Padre Celestial supera infinitamente aquel padre terrenal que dio orden y sus hijos la cumplieron. Nosotros estamos a tiempo, mientras pasa el juicio de los muertos hacia los vivos, porque así como hubo señales portentosas, cuando iba a comenzar la quinta, hubo señales portentosas cuando comenzó la sexta, comenzando con los muertos, habrá señales cuando pase con los vivos. Y cuando esa señal llegue, para ti y para mí será demasiado tarde. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de preparación. Hoy es el día de poner en práctica el himno que se cantó al principio. ¿Qué estás haciendo por Cristo mientras misericordia Él te da? Mientras vida Él te da. Compartamos que Cristo viene pronto. Les mando un fuerte abrazo. Los quiero en el Señor. Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre nuestro que estás en los cielos, te alabamos, Señor, porque eres grande, porque eres poderoso, porque eres nuestro Dios, nuestro Creador. Porque nos has amado tanto, Señor. Señor, te amamos y queremos hacer tu voluntad. Como decía el Salmo, enséñanos, Señor, a hacer tu voluntad. Por favor, Señor, ayúdanos a odiar el pecado. A amar, Señor, lo que tú amas, tu ley, las cosas puras y santas, Señor. Ayúdanos, Señor, a reflejarte, a tener un encuentro completo, personal contigo cada día, Señor. Que podamos ser testigos fieles tuyos, donde quiera nos pongas, Señor. Por favor, Padre, danos tu Santo Espíritu. Llénanos de tu Santo Espíritu. Y prepáranos, Señor, para ese gran día que pronto ha de venir, Señor. Cuando has de venir, Señor, en las nubes de los cielos. Sé con cada uno de mis hermanos, Señor, y hermanas, en sus luchas, en sus necesidades. Amén. Señor, que estén ciertos, seguros, que tú, Señor, estás deseoso de darnos todo lo que has prometido, Señor. Que tú estás más dispuesto, que eres tú el que quieres, Señor. A veces nosotros como humanos somos tercos, pero Señor, por favor, sálvanos a nuestros hijos, a nuestras familias. Ayúdanos, Señor, a estar cerquita de ti. Amén. Y que nada, Señor, nos separe de ti. Que tu voluntad, Señor, sea hecha en nuestras vidas y que para nosotros hacer tu voluntad sea lo primero. Guíanos en este día, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.